Está en línea a las 7 de la mañana, 24 minutos, el presidente del Consejo Deliberante de Olavarría, Franco Cominotto. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, Fabricio. Un saludo a vos y a toda la audiencia de Olavarría. Gracias por atendernos. Tenemos algunos temas para charlar con usted. Básicamente, ayer el Consejo ha informado de que están a la espera de presupuestos para realizar la auditoría al transporte público. ¿Esto es así, Franco? Sí, mira, en primera instancia nosotros nos reunimos tanto con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata y la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con el fin de lograr tener los presupuestos de cada universidad y el interés que tuviera cada universidad con respecto a la auditoría de transporte público y el análisis de costos. Y bueno, hoy estamos a la espera, ya hemos tenido respuesta de la Universidad de La Plata. Esto ha llevado su tiempo, dado que lo que buscamos no fue del sector privado, sino del sector público universitario, y esto, como usted bien sabe, lleva un trabajo en el Consejo Académico, una aprobación, después se lleva adelante por cada uno de los titulares de cátedra, pero bueno, vamos a tener las garantías de que un organismo estatal, público y universidad va a poder hacer el análisis de costos y la auditoría de las empresas del transporte de nuestra ciudad. Bien, los presupuestos que tienen que enviar las casas de altos estudios, ¿tienen lineamientos de trabajo dispuestos por los concejales o ellos también definen de qué forma encaran la auditoría? Mira, en primera instancia lo que se logró es tener la aproximación con cada una de las cátedras. No nos tenemos que olvidar que este análisis fue pedido hace más de un año por el Cuerpo Deliberativo a través de una resolución al Intendente, el cual no dio ningún tipo de respuestas. A partir de esta falta de información, el Consejo y quien te habla tomó como una responsabilidad propia llevar adelante esta auditoría, dado que el propio Consejo da la responsabilidad y los actos necesarios en la presidencia del cuerpo para poder tener estos datos. Así que a partir de eso estamos coordinando con lo que son las universidades y la presidencia del cuerpo para llevar esta auditoría adelante. Uh-huh. Hasta el momento solo una de las universidades entregó el presupuesto. Sí, pero por cuestiones operativas estamos esperando el de la Universidad del Centro. Igual lo que se tiran son aproximaciones y con charlas pendientes, dado que hay que ultimar detalles, y seguramente vamos a charlar con el resto de los bloques políticos del Consejo, porque más allá de que se haya, desde una ordenanza, se haya volcado en la presidencia la posibilidad de avanzar sin ningún tipo de trabajo, queremos que esto sea algo bien amplio, que sea transparente. A ver, esta gestión de la presidencia del Consejo se identificó con dos o tres aspectos fundamentales, uno que era la transparencia, otro la información pública, y bueno, y el avance en las cuestiones que implican tener buena información para que el Estado pueda cumplir su rol. Así bien, que vamos a tratar de juntarnos con el resto de los bloques del Consejo, hacerles llegar los que nos vayan acercando a las universidades, y a partir de esto sí poder hacer un trabajo preciso, un trabajo acorde a lo que necesitamos y poderle brindar a lo que es los vecinos de Olavarría una información clara acerca de lo que es el transporte público en nuestra ciudad. Uh-huh. Franco, la auditoría que se va a llevar adelante incluye, decías, creo no haberte escuchado mal, distintas cátedras, por ende van a trabajar distintas facultades de la universidad que pueda llevar adelante la tarea. No. Creo que lo que van a hacer es, acá ahí son las facultades económicas en primera instancia, lo que van a hacer, obviamente hay una cátedra, por ejemplo, de auditoría y una cátedra de costos. Uh-huh. O sea, sí, dentro de la misma facultad, cuando se registran lo que es el tema de presupuestos, no interviene un solo docente y una sola cátedra. Por eso también es que se arman distintos protocolos de trabajo. Uh-huh. Uno de que es auditoría, otro de costos, y algunas universidades lo arman de una sola manera. Lo que estamos buscando nosotros es que esto sea altamente probable el entendimiento por el común del ciudadano también, para que conozca cómo esto se va a manejar. Bien. Franco, la pregunta que uno se hace es, si bien uno entiende los tiempos burocráticos que tienen las casas de altos estudios y demás, ¿esta auditoría llega a tiempo o va a quedar como atemporal cuando se pueda realizar? No, todo lo contrario. Yo creo que más cuando estamos haciendo un análisis de costo preciso, y lo que estamos buscando es que este análisis se pueda mantener en el tiempo a través de los gastos, de los ingresos, de cómo se manejan las empresas, que se generen variables acordes que queden, uh-huh, para el futuro. futuro en el Consejo Deliberante, para que cuando se tenga que discutir el tema hablemos sobre cuestiones firmes. Y la auditoría lo que nos va a hacer es nos va a revelar la situación de la empresa, si los gastos que se plantean, cuáles son las inversiones, cuáles son el material con que cuenta, si la cantidad de frecuencia está bien, si la frecuencia cómo se maneja, cómo se han desarrollado también algunas cuestiones de los pliegos. Bueno, no, esto todo lo contrario. Yo creo que es un avance en la calidad del servicio que va a llevar a que el Consejo tenga mucha más capacidad de trabajo. Cuando nosotros se la pedimos al Ejecutivo y no tuvimos respuesta, para nosotros en realidad fue algo que generó que fuera mucho más engorroso el estudio del tema. Y la verdad, nosotros buscamos todo lo contrario, buscamos información clara y precisa para poder estudiar los temas. Bien. Franco, ¿me permite un descanso en la charla? Cumplimos con la información social, que es la que nos marca el horario, y volvemos, que me gustaría hacerle dos o tres consultas más. Sí, por favor. Bien, estamos charlando con el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Olavarría, Franco Cominotto. Continúa en línea el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Olavarría, Franco Cominotto. Estamos hablando de esta espera de pedidos de presupuestos por parte de universidades públicas para realizar la auditoría del transporte público de pasajeros. Franco, preguntarle, ¿cuánto tiempo más van a esperar? ¿Si han puesto un plazo ustedes de recepción de presupuestos? Esperando hasta el 10 de julio, y a partir de ahí ya vamos a estar firmando seguramente con la universidad que corresponda a los convenios marcos. Esto es, dado que es una casa de altos estudios, se firma un convenio general con la universidad y después un convenio particular con la sede académica que se vaya a realizar el estudio. Bien. ¿Qué tiempo de trabajo se plantean, Franco, una vez firmado el convenio, digamos? ¿Ustedes cuál es la expectativa de máxima que tienen? ¿Que la auditoría esté terminada cuándo? No, mira, lo que queremos es que sea bien. Creo que el tiempo que nos... Por ejemplo, la Universidad de La Plata está hablando de 60 días. Así que ahí vamos a estar, creemos que la respuesta va a ser en 60, 90 días, como mucho. Yo creo que en 60 días vamos a tener todo a partir de que se firmen los convenios, obviamente. Bien, perfecto. Y obviamente las empresas no pueden negarse a esta auditoría, ¿esto está claro? No, no, acá hay una ordenanza que es la que habilita estas auditorías y a partir de esto vamos a avanzar en tal sentido. Perfecto. Franco, lo saco un minuto de tema por último para preguntarle una cuestión básica de funcionamiento, pero que hace al entendimiento político que han logrado con la gente de Unión Celeste y Blanco de cara a las próximas elecciones. ¿Hay previsto alguna unificación de bloque antes de las elecciones o para eso habrá que esperar el resultado de las próximas elecciones? No, creo que para eso, a ver, creo que me cambiaste de tema. Sí, lo cambié de tema, lo llevé al tema político. No, yo no, es más, no es un tema que se ha conversado. Se viene trabajando muy bien desde la forma que se está haciendo del Consejo, y creo que la identidad de cada uno va a llevar a que naturalmente, es más, sin tener previsto este acuerdo en lo local, durante 4 años hemos, creo que el 90% de los temas lo hemos votado en forma conjunta, así que eso creo que es una unificación de ideas, más que nada. Bien, por lo tanto, en la práctica seguirán trabajando de esa manera, digamos. No está charlado. Creo, no hay mayores avances en eso. Bien, perfecto. Por último, mencionarlo también, ayer lo comunicó el Consejo, el viernes van a asumir los nuevos concejales estudiantiles, ¿esto es así? Es así, el día viernes a las 18 horas vamos a estar, 18:30 vamos a estar en el recinto del Consejo Deliberante, van a asumir todos los concejales estudiantiles, tenemos mayor concurrencia todavía que el año pasado, es todo un éxito el Consejo Estudiantil, y lo que estamos logrando con esto es un avance en lo que nosotros llamamos la parte de formación del Consejo Deliberante, donde todos los jóvenes de nuestra ciudad, cada establecimiento educativo va a presentar un joven, ese joven va a presentar un proyecto y ese proyecto se va a debatir en las comisiones y obviamente en el Consejo Estudiantil. Bien. Franco, le agradecemos la gentileza y el tiempo. Sí. Tomo 2 segunditos. Sí, adelante. Para todos los vecinos que queremos informarles que sigue vigente y que va a estar por lo menos de lo que dure nuestra gestión y esperemos que por mucho tiempo más, el 0800 del Consejo es un lugar donde los vecinos se pueden expresar, donde los vecinos pueden llamar, dejar su inquietud. Es el 0800-333-4236. Lo que buscamos es de esta línea gratuita es que todos se puedan comunicar con el Consejo Deliberante y dejar sus reclamos, y esto se le transmite a todos los bloques políticos. Uh-huh. ¿Están teniendo receptividad por parte de los ciudadanos, Franco? Sí. No digamos, a ver, lo que no estamos haciendo una promoción masiva en este momento, la cual se va a alargar en poco tiempo, lo que lleva a que todos los ciudadanos que lo conocen y que hemos logrado informarlos a través de ustedes y de otros medios, están comunicándose de una manera importante, lo que lleva a que los concejales también, algunas cuestiones particulares que deja un vecino, después se comuniquen. Uh-huh. Franco, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Hasta luego. Franco Cominotto, presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Olavarría.